Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador, Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Programa que hacemos personas del Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en el barrio de La Madalena, en la calle San Agustín número 18. Y un programa pues que te acompaña todos los jueves en directo, los viernes a eso del mediodía en diferido, y que puedes bajar de nuestro podcast en el servidor alternativo de los colectivos aragoneses en radio.noblezabaturra.org. Queremos muy especialmente dedicar este programa a la compañera que, bueno, pues por cosas de la familia no puede acompañarnos durante unos cuantos programas, mi compañera de emisión, y también a otra compañera de la radio que nos escucha pues en estos momentos cojita, según nos han dicho y nos han confirmado por teléfono. Tenemos nuestro corazoncito, pero también tenemos un montón de noticias y algunas que desde luego estremecen el corazón, como por ejemplo las represionadas personas sin papeles que empezará el programa, o algunas noticias que nos retratan al pasado, como el pueblo toledano que homenajea hoy en día a los caídos por Dios y por España. En represión hablaremos de la situación de la compañera Tamara, una compañera libertaria que va a ser juzgada el próximo 14 de septiembre. Asimismo, tendremos un amplio bloque en el que hablaremos de todo lo que está sucediendo pues con los desalojos de viviendas, uno que amenazan con hacer el 23 de septiembre en Zaragoza, los que vuelven a ocupar en Barcelona, con las movilizaciones contra la reforma de la Constitución, pero también con movilizaciones críticas para con los sindicatos mayoritarios y con la reforma de la sanidad que está teniendo lugar en Cataluña y que, bueno, está siendo ampliamente contestada. Y daremos una vuelta pues a la soledad de indignación que, bueno, están siendo un poco menos comentadas, pero no por ello menos interesantes, como las que están teniendo lugar en Israel, donde 400.000 personas salieron a la calle en una movilización histórica. También iremos a Atenas, por supuesto a Grecia, con todo lo que está sucediendo allí. Y, como no, hablaremos del juicio contra el ex primer ministro islandés, un juicio por los problemas económicos que ocasionó al país. Asimismo, una Italia que se paralizó por la huelga general en protesta por el plan de austeridad de Berlusconi. Luego os hablaremos, bueno, de una presunta ética periodística que no cumplen los periodistas. Y en la sección de ecología, por supuesto, del Algarrobico, de la ocupación en Almería de un hotel que pretende destrozar un entorno natural, pero también de otras situaciones que suceden allí, así como de la línea de muy alta tensión en Cataluña. Y luego, pues, os comentaremos, como dijimos la semana pasada, un poco la cara B del régimen de Gaddafi, pues los bancos españoles que pagaban las bombas de racimo que usaba el dictador libio, los papeles en una oficina abandonada en Trípoli que sugieren que el jefe de inteligencia de Gaddafi era a la vez un miembro de la inteligencia de Estados Unidos y Gran Bretaña, por eso Gaddafi era tan amigo últimamente de Occidente, y luego de también la cara más oscura de la la guerra en Irak que aún sigue. Y esperamos, pues bueno, que este programa sea de vuestro interés, pero sobre todo que os invite a leer y a reflexionar pues servidores alternativos como alasbarricadas.org, como Caos en la Red o como el aragonés noblezabaturra.org. Y muchas convocatorias para el fin de semana. En concreto, pues el sábado 10 a las 12 del mediodía no te puedes perder la manifestación en solidaridad con el despedido del comité de empresa de FCC, de Parques y Jardines, así como contra la represión sindical en las subcontratas del Ayuntamiento de Zaragoza. A las 12 de la mañana sale esta manifestación y os convocamos a todos y todas porque es una situación especialmente candente. Y el sábado a las 3 de la tarde se reanudan las comidas del comedor popular vegano del Centro Social Anarquista La Revuelta, que es en la calle San Agustín número 18, como os hemos dicho. A lo largo de la mañana del sábado 10 de septiembre, en La Madalena, en la calle Universidad, también estará el mercadillo para vecinos y comerciantes Calles Vivas. Yo soy, oh, tío, solar, El Tattoo Circus se traslada a Zaragoza el 28, 29 y 30 de octubre. En el Centro Social Ocupado Quique Mur, Plaza de Moria, antigua cárcel de Torrero. Seguiremos informando. Y una crónica de un día triste, y es que partió el avión de la vergüenza. El 6 de septiembre salió finalmente el avión de Madrid dirección Dakar, cargado de personas deportadas por el único motivo de no tener papeles. Unas 50 personas expulsadas llegaron a Senegal de madrugada. Decir que de los 6 compañeros de Zaragoza, de la red sin papeles, que estaban en el centro de entrenamiento de Aluche, se sabe con seguridad que 3 han sido deportados. Una noticia de la que nos hacíamos eco la semana pasada. Y bueno, pues de la red de apoyo a los sin papeles de aquí de Zaragoza nos dicen que no hemos parado el avión, pero tampoco nos sentimos derrotadas, porque se ha logrado actuar conjuntamente, unidos, diferentes colectivos y asociaciones autóctonas, mestizas y senegalesas que hasta ahora no habían encontrado el camino para hacerlo, sumando fuerzas y capacidades. Se ha conseguido asimismo abrir un debate en Senegal sobre la falta de respeto hacia sus emigrantes en los países europeos, todo gracias al contacto con periodistas, miembros de organizaciones y movimientos sociales de este país africano, que han seguido la situación de sus compatriotas en el centro de internamiento de extranjeros, estos temibles CIEs, donde la gente, por lo que es una simple falta legal, pues se tira bastante tiempo encarcelada. Mientras el autobús cargado de senegales se salía del CIE en Aluche hacia el aeropuerto de Barajas, entraba otro furgón con una veintena de personas para de nuevo completar los sitios recién desocupados. Hoy se siguen produciendo expulsiones en vuelos comerciales, siguen fletándose aviones de la vergüenza cargados de esperanzas rotas, mientras se firman acuerdos que los promueven. Y mientras hablamos de la España del racismo soterrado, pues podemos hablar de la España cañí del fascismo más rancio. Y es que un pueblo toledano va a homenajear a los caídos por Dios y por España. En concreto, el Ayuntamiento de Méntrida ha organizado este homenaje, en el que participa además el Ejército, y que bueno, pues ha provocado el rechazo del Foro de la Memoria y de otras organizaciones. Y es que este programa de las fiestas patronales de Méntrida incluye un homenaje a la bandera y a los caídos por Dios y por España, aquello que durante el franquismo estaba puesto en todas las iglesias, el miércoles día 7. Bueno, al final las secciones del Ejército sí que han participado con un general y todo, pero bueno, lo han hecho un poquito de tapadillo, porque al final han cambiado el nombre, y en lugar de caídos por Dios y por España, lo que era un abierto acto de homenaje a los golpistas, han hecho un acto de homenaje a la bandera y a los caídos por España y punto. Bueno, una cosa bastante llamativa, y sobre todo teniendo en cuenta, pues bueno, un elemento simbólico de memoria del régimen franquista, como siempre, de manos del PP. Y es que ahora que se ven triunfadores, pues bueno, les van destapando el tarro de las esencias, como se dice en el arte. Con el primer panel de esta tarde, suerte que gane mejor. Adelante. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las tortugas ninja. Y nos vamos al bloque de represión, y con una interesante noticia que, bueno, pues queremos hacernos eco aquí. Y es que el 14 de septiembre de este año, de 2011, o sea, dentro de nada, Tamara, una anarquista madrileña, se va a enfrentar a juicio en la Audiencia Provincial de Barcelona con una petición fiscal de 16 años de prisión bajo la acusación de intento de asesinato, nada menos. El motivo de esta acusación es el envío en el año 2009 de un paquete que contenía pólvora al entonces director de Serveis Penitenciaris de Cataluña, Albert Batele. Dos peritajes encargados por la defensa demostraron que el paquete no tenía capacidad alguna de matar. Sin embargo, Guardia Civil y Mossos de Escuadra alegan lo contrario, así como tampoco está nada claro la participación de Tamara en este asunto. Entender el porqué de este tipo de acciones y de otras muchas resulta complicado sin conocer previamente el contexto en el que se desarrollaron. Acostumbrados como buenos y buenas demócratas a que las cosas son negras o blancas, a que se es bueno o malo, inocente o culpable, eso sí, siempre en términos de la justicia que otros estipulan, comprender la motivación de algunas acciones puede resultar complicado, especialmente cuando existe la tan temida violencia de por medio, aunque casualmente no está demostrado ni nunca se habla de qué es realmente la violencia o quién la está ejerciendo primero. Todo esto se desarrolla en el contexto, bueno, pues de luchas solidarias con varios presos, como por ejemplo Amadeu Casellas, que está actualmente en libertad y que pasó 23 años de su vida en prisión, 8 más de los que le correspondían, es decir, perdió 8 años de su vida en situación ilegal dentro de prisión, así como otras luchas solidarias con presos. En concreto, parece ser que bueno, pues dentro de esta campaña fue cuando fue enviado en este clima de tensión, de solidaridad con los presos, es cuando Albert Batele, el máximo responsable de la situación de Amadeu y otros presos en Cataluña, recibe el célebre paquete que simulaba ser una bomba, pero que parece ser que no lo era. Meses después, el 15 de diciembre de 2009, Tamara es detenida en Getafe por el envío de dicho paquete. Tras pasar la noche en las dependencias de la Guardia Civil en Madrid, es trasladada a Barcelona, donde el juez decreta prisión preventiva. Tras 4 meses en la prisión de Brians, alejada de su ciudad de origen y por tanto de su familia, amigos y compañeros más cercanos, Tamara es puesta en libertad provisional y a la espera de juicio gracias a 2 informes periciales, los cuales demostraban que el paquete no tenía capacidad para matar. Durante su estancia en prisión, Amadeu Casellas es puesto en libertad. Actualmente, casi 2 años después de que tuvieran lugar estos acontecimientos, Tamara se enfrenta este 14 de septiembre a una petición fiscal de 16 años de prisión bajo el cargo de intento de asesinato. Intento de asesinato por una pólvora que no podía estallar, pero bueno. Desde el grupo de apoyo a Tamara, son los que nos han remitido este comunicado, como compañeros anarquistas asumimos que ha sido y es duro el proceso al que nuestra compañera y nosotros con ella nos enfrentamos. Somos conscientes de que responder a la violencia del Estado fuera de los cauces cívicos y democráticos que se nos imponen a sangre y fuego conlleva una respuesta por parte de este en forma de represión. No nos lamentamos, sabemos que siempre ha sido así. Permanecer en silencio y pasivos ante los millones de atentados contra la vida y la dignidad de los seres vivos que comete cada día este sistema no va con nosotros. La cárcel es uno más de los instrumentos de control y orden impuestos a través del miedo, que denigra, destruye y mata a las personas y su entorno. Luchar contra la cárcel es lícito y nuestra solidaridad y apoyo está con quienes se enfrentan a ella, sea el caso de Tamara o cualquier otro. A modo de recordatorio, pues decir que habrá una concentración el día 14 de septiembre en apoyo a Tamara en las puertas del Palacio de Justicia de Barcelona, donde va a ser juzgada a partir de las 9:30 de la mañana. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. Vamos a nuestra sección de, digamos, indignación con un montón de cosas de bastante interés y empezando por una convocatoria que os iremos repitiendo en Radio Topo y es que el próximo viernes 23 de septiembre se pretende ejecutar una orden de desahucio a una vecina de Zaragoza, la cual tiene una minusvalía que no le permite moverse de la cama, y a su hijo Pablo, de la cual es avalista. Él ya ha entregado su piso, pero la avaricia del BBVA no les permite conformarse con eso. Con Pablo y su madre os convocamos para impedir de forma pacífica este atropello el próximo viernes 23 de septiembre a partir de las 8:30 de la mañana en la calle Domingo Ran 69 en el barrio de Delicias. Y para ello, pues bueno, hay una guía de actuación que podéis ver en el blog de acampadazgz.org. Entre todos conseguiremos que esta familia no se quede sin hogar y luchando por los derechos, pues uniremos todas nuestras fuerzas. Es decir, que esta forma de resistencia pacífica está convocada por Stop Desahucios Zaragoza, nombre bajo el que se agrupan diversas plataformas solidarias de Zaragoza, foros ciudadanos, el movimiento 15M, asociaciones vecinales, entidades sociales y ciudadanía en general. Básicamente, lo que se quiere es que el banco BBVA acepte el piso a cambio de la deuda, además de posibilitar el derecho a la vivienda, facilitando el alquiler de la misma. Y bueno, pues si quieres recibir alertas de desahucios que pueden suceder en tu zona para solidarizarte con tus vecinos y evitar estos atropellos, puedes inscribirte en stopdesahucios.tomalaplaza.net/alerts. Bueno, pues vas a Stop Desahucios y ahí te enteras de cómo va este tema. Y que te me pongas a hablar, pero la verdad es que no me engaña, palabras para mandar. Y nos llega la noticia que una pareja desalojada el pasado jueves ha vuelto a ocupar su piso en Montcada y Reixac, en Barcelona. Ada Colau, de la plataforma de afectados por la hipoteca, manifestó que la organización aconseja a las personas que sean desalojadas de sus viviendas por impago de las hipotecas que actúen de la misma manera que lo ha hecho la familia de Moncada. Y es que la pareja formada por Elisa Díez e Ifi, que el pasado jueves fueron desalojados por agentes de los antidisturbios de los Mossos de Escuadra de su piso en Moncada y Reixac por impago de hipoteca, reocuparon la vivienda. La pareja y su hija de 6 años regresaron a su casa la misma tarde en la que fueron desalojados mediante el simple método de la patada en la puerta y tras colocar la cerradura antigua que había sido sustituida por el cerrajero que acompañaba a la comitiva judicial empezaron a vivir allí. En manifestaciones a la tele, Elisa Díez explicó que la pareja y su hija regresaron a la que consideran su casa porque sus escasos ingresos, ambos adultos están en el paro y tienen como única entrada los 400 euros de la renta mínima de inserción, no les permiten pagar un alquiler y consideran que el piso del que fueron desalojados sigue siendo su casa. Y bueno, pues una acción que nos parece de lo más interesante e incluso digna de imitar, claro. Y bueno, pues ha habido movilizaciones contra la reforma de la Constitución, que bueno, pues ha sido convocada por el sindicalismo oficial, por Comisiones UGT, aquellos mismos que han firmado tantas otras cosas, pero bueno, ahora parece que esto les parece mal, y no porque sea más o menos duro que la precariedad laboral salvaje a la que nos estamos viendo abocados, sobre todo en los últimos 10 años. Y decir, bueno, pues que hubo protestas paralelas en Barcelona. Un grupo del 15M trató de boicotear la manifestación de los sindicatos mayoritarios y hubo momentos de tensión cuando un grupo de varias decenas de personas se vieron reprendidos en medio de su marcha, acusándoles de estar plegados a los intereses de aquellos contra los que se manifestaban e incitando a sus participantes a desligarse de las organizaciones sindicales presentes. Hay que recordar que, bueno, pues que no precisamente Comisiones y UGT pues no se han destacado por su limpieza en el funcionamiento y bueno, pues han sido sindicatos pesebreros que no han dejado de vivir del Estado en ningún momento. Y bueno, comentar que al grito de no se representan, el grupo de miembros del 15M se colocaron unos minutos frente a la cabecera de la manifestación hacia las 7 de la tarde y protagonizaron cruces dialécticos con liberados sindicales. Asimismo, en Madrid también se ha querido hacer oír en la manifestación convocada por los sindicatos y otras organizaciones sociales una protesta paralela que terminó en la Puerta del Sol con la lectura de un manifiesto que, bueno, pues hablaban de otra forma de entender las cosas. Mientras tanto, pues bueno, aquí en Zaragoza el movimiento 15M sí que se unió de manera crítica, una parte del movimiento, pero mucha otra gente pues eligió no participar de esta mascarada de unos sindicatos mayoritarios pues que bueno, que suenan a tomadura de pelo. Sindicatos mayoritarios que, por cierto, se han quedado bien calladitos frente al conflicto de FCC en Parques y Jardines, que os recordamos que este sábado hay una manifestación solidaria con los despedidos del comité de empresa y bueno, con los represaliados sindicales. Manifestación que sale de la Plaza San Miguel, que no lo he dicho al principio, y que, bueno, pues tenemos aquí el manifiesto un poco que nos, pues que han hecho público, y que dice: durante estos últimos tiempos estamos viviendo un ataque sin precedentes al sector público. Por un lado, nos encontramos con la recién anunciada reforma constitucional de fijación del techo del déficit. Por otro, la continua privatización de los servicios públicos hace a grandes empresas privadas que, a través del beneficio industrial y de otras prácticas, obtienen un gran bocado de los presupuestos públicos hacia sus cuentas de resultados. Un ejemplo claro lo tenemos con el Servicio de Mantenimiento de Parques y Jardines de Zaragoza, adjudicado a la empresa FCC. Según los últimos estudios, la calidad de este mantenimiento viene disminuyendo en los últimos años. A esta reducción de la calidad aceptada por el Ayuntamiento de Zaragoza se deben de añadir las prácticas y estrategias de tiempos remotos a las que nos tiene acostumbrados la empresa FCC, que, financiada con el dinero de todos los contribuyentes, no ha cesado en el intento de acallar cualquier crítica o voz discordante para con la situación actual que la plantilla está padeciendo. En los últimos tiempos se han producido hechos tan graves como el despido de los trabajadores por crear una sección sindical, el despido del presidente del Comité de Empresa en Parques y Jardines, la apertura de expediente a todos los integrantes del Comité de Empresa en Parques y Jardines, la negativa de la dirección de la empresa a constituir la mesa electoral para el proceso legítimamente promovido de elecciones sindicales. Entendiendo que la expresión y libertad sindical deben ser pilares fundamentales de cualquier sociedad que se denomine mínimamente democrática, exigen que desde los trabajadores de FCC actuaciones como estas no vuelvan a tener cabida en nuestra sociedad. Y bueno, pues eso, este sábado hay manifestación y, sobre todo, pues bueno, para denunciar la actitud absolutamente prepotente de FCC, que además, siendo una empresa especialmente cara, sin embargo, se le adjudica sistemáticamente una tras otra decenas de contratas en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y volvemos hasta Cataluña, donde las protestas contra los recortes de la sanidad pública, candentes en toda esta zona, se trasladaron al centro de Barcelona anteayer, cuando 1.000 personas se concentraron a las puertas del Departamento de Salud para mostrar su rechazo al tijeretazo del gobierno catalán, que, entre muchas otras afecciones, implica el cierre definitivo del servicio nocturno de urgencias en 56 centros de atención primaria. Paralelamente, 300 personas secundaban la protesta en las calles de Lleida. Ambas manifestaciones coincidieron con los encierros y acampadas frente a numerosos centros asistenciales para evitar su cierre. Y siguen movilizaciones con cortes de carreteras. Todo esto bajo el lema «Una sanidad pública de calidad», en que usuarios y profesionales piden la dimisión del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y del consejero de Salud, Boi Ruiz. La concentración ha sido precedida por tres marchas que salieron a primera hora de la tarde desde los hospitales de Bellvitge, Esperanza y 2 de Maig, en la que participaron decenas de personas. A su paso por las calles de la ciudad y camino de la Consellería de Salud, los manifestantes cortaron algunas vías, entre ellas la Diagonal, que estuvo intransitable durante más de 2 horas. Y es que el gobierno prevé la clausura de las urgencias nocturnas en 56 centros y el eslogan está más claro agua: a más recortes, más muertos, gritan los manifestantes. Con los cierres previstos por el gobierno catalán, miles de usuarios deberán desplazarse 30 kilómetros hasta el punto de atención más cercano si quieren ser atendidos de urgencia cualquier noche. ¿Qué pasará, por ejemplo, cuando alguien tenga un infarto? Los recortes realmente acaban con vidas humanas, según explicaba una enfermera de 48 años, Julia Llamazares, que, bueno, pues de este movimiento tan amplio en el que nadie representa a nadie, todos se representan a sí mismos, pero que desde luego hacen eco de una sociedad verdaderamente cabreada e indignada que, después de pagar toda una vida por unos servicios sanitarios, pues aunque sea mínimos, se encuentran con que ahora pues estos servicios no están garantizados. Pero es que los servicios sociales, la carestía de la vida, los recortes en general están teniendo lugar en todo el mundo. Y la semana pasada nos hacíamos eco de lo que estaba sucediendo en Israel. Y precisamente más de 400.000 personas salían el pasado sábado en la mayor manifestación de la historia de Israel, la llamada Marcha del Millón, cenit de la protesta contra la carestía de la vida que empezó en julio. La mayor participación se registraba en Tel Aviv con 290.000 personas, mientras que en Jerusalén se concentraban entre 35 y 50.000 personas y en Haifa unas 25.000. La cifra del pasado sábado en un país de 7 millones y medio de habitantes supera la hasta ahora mayor concentración de la historia del Estado judío, cuando 400.000 personas salían a las calles en el año 82 en protesta por las masacres de los campos de refugiados palestinos de Sabra y Chatila en el Líbano. Los israelíes de cualquier tendencia política o religiosa, como subraya uno de los vídeos de la movilización efectuada por los organizadores, habían sido convocados entre las 8:30 y las 9:30 de la tarde. Aunque el cartel de la convocatoria rezaba en un juego de palabras, ellos solo entienden números, los organizadores insistían en que el éxito de la protesta no debe medirse únicamente en el impresionante número de asistentes. Sobre todo porque, bueno, hemos de tener en cuenta que una semana antes se habían movilizado 20.000 personas, la mitad de ellos en Tel Aviv, y bueno, pues multiplicó por 20 la cantidad de asistentes. Y es que, ¿qué sucede en Israel? Pues al margen del conflicto palestino, hay que destacar que eso, que lo que está sucediendo es que la gente cada vez se va empobreciendo más, que se está produciendo esa temible ecuación que, bueno, que con la globalización neoliberal se lleva denunciando ya pues más de 15 años, y es lo que se llama la situación del 80-20, un 80% de la población local viviendo prácticamente en la precariedad o en el límite de la pobreza o por debajo de ella, mientras un 20% vive relativamente bien, una situación muy similar a la que está amenazando con acontecer en muchos países europeos y que, por ejemplo, ya sucede en Grecia. Porque, ¿qué pasa en Grecia? Pues esta situación del 80-20, que luego os hablaremos también, que es muy parecido a lo que está pasando en Italia, y es que miles de manifestantes han vuelto al centro de Atenas por primera vez después de las vacaciones de verano para protestar por las impopulares medidas de austeridad de un país que ya parece que no es rescatable tras el segundo rescate y que va en cuesta abajo y sin frenos. Miles de manifestantes volvían al centro de Atenas para protestar por las medidas de austeridad impuestas a cambio de más fondos de rescate del FMI y la Unión Europea, el mismo día en que el partido gobernante, el socialista, cumple 37 añitos. El primer ministro descartó convocar a elecciones anticipadas y dijo que su gobierno tendrá éxito en sacar a Grecia de la crisis antes del final de su mandato en 2013. Los ciudadanos nos juzgarán en 2013, dice. Para entonces habrán logrado que Grecia salga de la crisis y habremos completado muchas reformas importantes, según decía Papandreou en una conferencia de su partido. Sin embargo, la realidad muestra que, bueno, pues que probablemente gane otro partido, pero que lo cierto es que la crisis financiera implica una deuda que asciende a casi 300.000 millones de euros, o sea, el 150% del Producto Interior Bruto del país a finales de 2010. Una situación, pues bueno, que implica que Atenas, pues que Grecia resulte difícilmente rescatable. Todo esto después de haber echado a la calle a miles de funcionarios, después de haber institucionalizado prácticamente el despido libre y de vivir el país una situación, pues, de quiebra técnica absoluta. Una quiebra técnica absoluta que ha hecho que las universidades hayan encarecido hasta casi triplicar el precio de las matrículas y a no garantizar, pues la mediante la ley de ensino superior, la ley de enseñanza superior, de carácter totalitario y neoliberal, que ha sido votada hace pocos días por los diputados del partido gobernante PASOK y con el apoyo de Nueva Democracia, el partido de la derecha. Ha eliminado el asilo universitario y la enseñanza gratuita y transforma las universidades en, bueno, pues en prácticamente en gestores empresariales. Y bueno, pues como respuesta, ayer 7 de septiembre, estudiantes de 300 facultades en toda Grecia votaron en asambleas la ocupación de sus instituciones. Y dicho y hecho, 300 facultades han sido ocupadas en toda Grecia contra esta reforma neoliberal de la enseñanza, que implica, pues bueno, una situación pues como aquella que había en los años 50, cuando solo los ricos podían ir a la universidad, o como mucho más atrás. Y es que lo que se está viviendo ahora mismo en Europa es una constante marcha atrás, muy especialmente claro en la Europa del Sur. Un una Europa del Sur como Italia, que se paralizó por la huelga general en protesta por el plan de austeridad de Berlusconi. Miles de italianos protestaban el 6 de septiembre en todo el país en el marco de una huelga general de 8 horas convocada por la Confederación General Italiana de Trabajadores, pero apoyada por los demás sindicatos y por cientos de organizaciones sociales contra el ajuste económico impulsado por el gobierno de Silvio Berlusconi. El ajuste del gobierno es injusto y totalmente irresponsable. En la práctica se cancela el Estatuto de los Trabajadores y sus derechos, y hubo manifestaciones en 100 ciudades y una paralización general de muchos servicios públicos, fábricas y también movilizaciones de la gente en paro, de los ancianos. Y bueno, pues todo esto por la modificación del artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores, que prevé la libertad para despedir al personal en una empresa simplemente con que lo firmen los delegados sindicales. Esto en la práctica es el despido libre. Y bueno, al mismo tiempo ha habido toda una colección de medidas verdaderamente tremendas, como por ejemplo la desaparición de las provincias, que pasan a ser de las provincias más pequeñas, que pasan a ser gestionadas por el Estado central. Y bueno, una situación con un nuevo plan de ajuste que va a ser un plan de ajuste de 45.500 millones de euros, que fue aprobado por el gobierno el pasado 12 de agosto, y un plan de austeridad ratificado por el Parlamento el 15 de julio, que no favorecen el crecimiento y la ocupación, sino que lo que en la práctica se traduce es en recortes en los salarios de funcionarios, en pérdida de puestos de trabajo, en recortes en la educación pública y en lo último que ha llegado, que es el despido. En la práctica lo que va a ser el despido libre. Bueno, pues hubo un paro que se calcula entre el 58% de las empresas públicas privadas que se adhirió al paro, y en el caso de los funcionarios, pues es casi de un 75%. Comentar que, bueno, pues ¿qué sucede en Italia? Pues parecido a la situación de lo que está sucediendo en Grecia. Quedaos con esta cifra, lo que llamamos el 80-20, una cifra que en realidad pues predecían los economistas hace una serie de años y que ahora se está traduciendo en la realidad en Europa. Un 80% de la población que vive en la más absoluta precariedad, que se enfrenta a una pérdida constante de pérdida de derechos sociales y a pérdida de poder adquisitivo, frente a un 20% de una población que vive más acomodadamente, ya una ínfima minoría de la gente pues que se puede permitir especular en bolsa y cosas similares, aquella que a los que somos pobres nos suenan a años luz. Pero algo sí que se puede hacer, y de hecho algo se puede hacer hasta institucionalmente, y es que, por ejemplo, en Islandia están juzgando a su ex primer ministro como causante de la crisis financiera y económica. El Tribunal Especial Islandés competente para juzgar al ministro, el Landsdómur, empezó el proceso el pasado lunes al ex primer ministro Geir Harde, acusado de no haber evitado el colapso financiero que golpeó al país nórdico en 2008. El político se enfrenta a una pena de 2 años de cárcel si fuese declarado culpable. A su llegada al Landsdómur, corte especial que no se había activado desde su constitución en 1905, el conservador Harde insistió en calificar el proceso de farsa y señaló que pedirá al tribunal que cierre la causa porque entiende que se trata de un proceso político. Es el único acusado, y por votación del Parlamento, Alþingi, Harde es el único responsable político que tendrá que comparecer ante la justicia para dilucidar su eventual responsabilidad en la crisis financiera que llevó a la bancarrota a los grandes bancos islandeses. En esa misma sesión, el Parlamento exculpó a 3 altos cargos de su gobierno, un conservador y 2 socialdemócratas, en contra del parecer de la comisión investigadora. ¿Y qué sucedió en Islandia? Pues bueno, que en la práctica prácticamente fue vendido por lo que se llama deuda odiosa, una deuda que en realidad es impagable. Buena parte del país, de los fondos del mismo, fueron enajenados a intereses británicos, con lo cual pues el país fue descapitalizado, pero una asamblea popular constituyente decidió no pagar la deuda por considerarla deuda odiosa y llevar a los responsables directos de que esta deuda tuviera lugar, a gestores bancarios y a responsables políticos, ante los tribunales. Bueno, algún día puede que veamos algo así aquí, pero parece harto improbable. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y como quizás hayáis escuchado en los medios, el pasado miércoles, miembros de Greenpeace, el martes, una plataforma, pues ocuparon el hotel del Algarrobico, un hotel que amenaza con destrozar parte de los parques, pues del parque natural valiosísimo del Cabo de Gata en Almería. Se exige la demolición inmediata. Pasados 3 años de la sentencia que declaraba nulo este hotel, y las administraciones implicadas siguen intentando legalizar contra viento y marea este, como el caso de la Junta de Andalucía, o desentendiéndose del mismo, como en el caso del Ministerio. Y se exige pues el cese de estas políticas de la dilación y la falsedad y el compromiso en firme de las dos administraciones en la demolición inmediata. Respecto al Ayuntamiento de Carboneras, Salvemos Mojácar recuerda que el PP, estando en la oposición, defendió las posturas de los conservacionistas contra el hotel y exige que sea coherente con ello y retire todos los pleitos que el Ayuntamiento, bajo el mandato del exalcalde interpuso en defensa de este hotel. Y bueno, pues lo que pide esta plataforma es que la demolición sea pagada por los funcionarios corruptos que dieron vía libre al hotel en el Ayuntamiento de Carboneras y en la Junta de Andalucía, y por la propia promotora, que era perfectamente conocedora de la ilegalidad del mismo. Por otro lado, la plataforma recuerda que el Algarrobico es una gota de agua en el océano de las barbaridades urbanísticas en España, y que en el Levante almeriense hay casos peores, como Playa Macenas, 10 kilómetros al norte del Algarrobico, una macrourbanización de 1.400 viviendas, dos campos de golf y hoteles casi terminada, ubicada en suelo protegido. O el macroproyecto de Mundo Aguilón en Pulpí, 3.000 viviendas y campo de golf parcialmente desarrollado también en suelo protegido desde el punto de vista ecológico. Si bien lo peor son los planes urbanísticos municipales que se están gestando en todo el territorio, preparando el terreno para una nueva burbuja inmobiliaria. En esta línea se suman las recientes medidas del gobierno de rebajar el IVA en la compra de pisos del 8 al 4%. Y es que el urbanismo salvaje ha sido el mayor problema medioambiental, social y de corrupción política en el Estado en las últimas décadas. Es intolerable que cuando aún no hemos salido del estallido de la primera burbuja inmobiliaria se está preparando ya el camino para la siguiente. Jim doesn't ever bring me pretty flowers. Jim. Y una manifestación muy multitudinaria tuvo lugar el pasado domingo 4 de septiembre en contra de la línea de muy alta velocidad en Girona. Una manifestación en rechazo y oposición a las torres de muy alta tensión y otras grandes infraestructuras que se están construyendo a lo largo del territorio, como el tren de alta velocidad, entendiendo que estas dos obras faraónicas construidas en nombre del progreso responden a intereses económicos de grandes multinacionales y se convierten en un mecanismo clave en la continuidad y perpetuación de lo más bárbaro del capitalismo. Y bueno, decir que la crítica va más allá de la localización física de la MAT, de la línea de alta tensión que va por Girona, y responde a un sentimiento más profundo de análisis y replanteamiento social. Del mismo modo que se dice no a la MAT y no al TAP, tal y como dice el manifiesto, también se dice no al sistema ni a la sociedad que lo necesita. Y es que, bueno, pues cosas tan salvajes como como todo este tema de las líneas de muy alta tensión, que están sustentadas además en la producción nuclear, o cosas como el tren de alta velocidad, no redundan más que en una forma de desarrollo que nos ha ido conduciendo a este tipo de infraestructuras, a la burbuja inmobiliaria que padecemos, pero también a la destrucción del medio ambiente, pues bueno, que nos aboca a una forma de vida mucho más controlada y mucho peor. Cuando ingresé en las Fuerzas Armadas, todos me preguntaban por qué. ¿Y por qué no? ¡Porque no! Porque no queremos colaborar ni con las guerras ni con los ejércitos. Porque no estamos dispuestas a que nuestros hijos mueran en sus guerras. Porque los ejércitos defienden los intereses de los poderosos y no representan al pueblo. Porque creo en la libertad de las personas y en la solidaridad entre pueblos. Las armas y los ejércitos son una amenaza para todas las personas. Porque quiero formarme como persona libre y no me gusta recibir órdenes de nadie. ¿Qué pasa, soldado? ¿Que no vales para otra cosa? Por tu bien y por el de la humanidad, ni se te ocurre ingresar en las Fuerzas Armadas. Y ya concluyendo el acratador, nos vamos al bloque de internacional y nos vamos a la otra cara de la guerra de Libia, empezando porque alguien paga, evidentemente, alguien financia las armas y, bueno, en el caso de Libia, pues un informe publicado por el SETEN, un seminario de investigación para la paz, revela que las bombas de racimo fabricadas en España en 2007, en concreto en Zaragoza, varias de ellas, y usadas por Gaddafi en los últimos días para bombardear la ciudad de Misrata, fueron financiadas por Cajalón, Caja España, Caja Mediterráneo, Bankinter, Ibercaja, Banco Popular, Banco Sabadell y La Caixa. Y bueno, SETEN revela que 14 bancos españoles, entre los que destacan BBVA, Santander y Bankia, están implicados financiera y económicamente en 19 de las principales empresas fabricantes de armas controvertidas que causan miles de muertes civiles en todo el mundo. Entre las armas destacan las prohibidas armas químicas, biológicas, las bombas de racimo o las minas antipersona. SETEN ha confirmado en la presentación de su nueva campaña Banca Limpia que las bombas de racimo MAT-120 fabricadas por Instalaza aquí en Zaragoza en 2007 y usadas por Gaddafi para bombardear Misrata en Libia han sido financiadas por al menos 8 bancos españoles. La confirmación de esta noticia ha sido el punto de partida para presentación por primera vez en España del informe Negocios Sucios, bancos españoles que financian con armas controvertidas, que podéis encontrar en la página web de SETEM, acabado en M, setem.org, que confirma que desde 2006 hasta la actualidad, 14 bancos españoles están implicados financiera y económicamente en 19 de las principales empresas fabricantes de armas controvertidas y prohibidas que causan cientos de miles de muertes de civiles en todo el mundo. Entre estas armas hay armamento nuclear de uranio empobrecido y armas prohibidas como las armas químicas o las bombas de racimo. Del informe se destaca que BBVA es el banco español con mayor actividad en financiación de compañías productoras de armas controvertidas. Los fondos de inversión gestionados por este banco poseen acciones de 12 compañías y bonos de 2. BBVA ha concedido préstamos a 8 compañías desde principios de 2006 y ha ayudado a 3 compañías de armamento en la emisión de bonos y a otra en la emisión de acciones. Santander ocupa el segundo lugar en la financiación a productores de estas armas. Bankia tiene fondos de inversión que poseen acciones de 8 productores de armas controvertidas o prohibidas. Y otros bancos españoles implicados en la financiación y fabricación de armas controvertidas son Sabadell, Bankinter, BBK, Ibercaja, Mafre, Banco Madrid, Banco Popular, Cataluña Caixa, Banco Pastor, Financiero o la banca March. Y es que el dinero no conoce escrúpulo alguno, aunque se trate de asesinar inocentes en Libia o en cualquier otro lugar. Pero es que no tiene muchas caras las guerras y, por supuesto, también la guerra de Libia. Y es que, según papeles encontrados en Trípoli, se sugiere que el jefe de la inteligencia de Gaddafi tenía vínculos con agencias de espionaje de Estados Unidos y Gran Bretaña. Documentos hallados en concreto en la oficina del exministro de Exteriores y jefe de los servicios de inteligencia de Muammar el-Gaddafi indican que las agencias de espionaje estadounidense y británica, la CIA y el M16, ayudaron a su régimen a perseguir a disidentes libios, según comunicó Human Rights Watch, una prestigiosa ONG de observación de los derechos humanos. Los documentos fueron descubiertos por el grupo activista en oficinas abandonadas, otrora ocupadas por Musa Akusa, uno de los asociados más cercanos de Gaddafi que abandonó Libia hacia Reino Unido en febrero cuando comenzó el levantamiento contra el ahora derrocado líder libio. El grupo dijo el sábado que había descubierto cientos de cartas entre la CIA, el servicio secreto MI6 del Reino Unido y CUSA, a quien se encuentra ahora pues viviendo a cuerpo de rey en Qatar. Las cartas de la CIA estaban firmadas informalmente solo con los nombres de pila de funcionarios de la CIA y, según documentos, el Reino Unido también había invitado a dos de los hijos de Gaddafi al cuartel central de sus fuerzas especiales en la SAS cuando Tony Blair, el primer ministro entonces, intentaba crear vínculos con el régimen libio, según informaron incluso periódicos de lo más normales como Sunday Times. El periódico mencionaba que un documento secreto muestra que Robin Sirvi, el coordinador de defensa para Libia de Blair, envió en 2006 una invitación confidencial para que Khamis, Isadi y Gaddafi presenciarán demostraciones especiales de los SAS, de los servicios secretos británicos, y su regimiento gemelo Special Boat Service. En concreto, pues bueno, documentos descubiertos por Human Rights Watch también indican que Abdel Hakim Belhadi, el actual comandante militar para Trípoli del gobierno nacional de transición de Libia, fue capturado y enviado a Libia por la misma CIA. Y bueno, pues mientras las fuerzas internacionales ahora se dedican a hablar de lo malo que es Gaddafi, pues todo indica que en el pasado se dedicaban a prestar ayuda logística y a vender armamento a Gaddafi. Y es que, bueno, la comunidad internacional, si por algo brilla es por su hipocresía y, bueno, pues por donde digo, y nuestros enemigos de ahora eran nuestros amigos de antes y, bueno, pues ahora nos reciclamos y mientras el petróleo y el gas sigan corriendo, seguiremos siendo amigos. Y aunque ahora WikiLeaks parece que ya no está de moda, un nuevo cable desvela que Estados Unidos ha repetido la historia del nazismo, y es que Estados Unidos ha ejecutado a niños maniatados, según un cable diplomático de Naciones Unidas, que prueba que Estados Unidos ejecutaron a 10 civiles iraquíes y después impidieron un ataque aéreo con el objetivo de destruir pruebas. Entre los muertos había 4 mujeres y 5 niños menores de 5 años, todos ellos maniatados. El informe indica que el incidente ocurrió en marzo de 2006 en la ciudad iraquí de Ishaqi. El cable muestra las preguntas de Philip Ashton, relator especial de la ONU para ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias sobre el incidente. Y bueno, pues en la aldea de Ishaqi tuvo lugar este ataque el 16 de marzo de 2006 y al menos 16 personas fueron asesinadas, 10 de ellos durante un ataque, y bueno, pues uno de los niños apenas había cumplido 5 meses de edad, varios eran ancianos y mujeres. Como de costumbre, pues esto es la cara B de la guerra de Irak, una guerra que no termina nunca, en precisamente ahora que se cumplen 10 años de la excusa del ataque a las Torres Gemelas, pues para promocionar esta guerra. Y mientras tanto, pues también queda claro que actualmente trabajadores ucranianos y búlgaros están siendo empleados en condiciones prácticamente de semiesclavitud en una lujosa obra en construcción de la llamada Zona Verde de Bagdad, un recinto de máxima seguridad que alberga las oficinas gubernamentales y diplomáticas. Estos trabajadores están reclamando salarios impagados antes de que los embarquen de vuelta a sus países. Y es que aunque la Constitución iraquí de 2005 prohíbe la trata de personas, este país no tiene leyes contra el tráfico humano. Y es que desde 2008 un grupo interministerial viene negociando un proyecto de ley para someterlo al Parlamento debido a que 200 obreros extranjeros están trabajando en las lujosas villas que ocuparán los gobernantes que asisten a la cumbre de la Liga Árabe, pero la construcción se detuvo en abril de la primavera árabe y tienen allí todavía pues a 200 personas en régimen de semiesclavitud, sin cobrar salarios, sin recibir más que, bueno, pues alimento lo justo para seguir con vida. Y bueno, pues todo esto cuando se cumplen 10 años del 11S, de la excusa para empezar esta guerra, y se siguen violando derechos humanos, sigue una guerra totalmente abierta, sigue gente trabajando en condiciones de esclavitud, y bueno, pues siguen un montón de temas pendientes de resolver, como es pues la existencia de prisioneros políticos, de cárceles secretas, de gente encarcelada sin juicio, de ejecuciones extrajudiciales. Bueno, pues una guerra a la de Irak que parece no terminar nunca. Será con la escalera y azar, pájaro de mar. como otro tema que nos gusta sacar a colación aquí cada X tiempo, y es la represión en Honduras. Y es que parece que Honduras ha pasado de moda, ya no se habla de este país. Pero sin embargo, sigue habiendo ejecuciones extrajudiciales constantemente de líderes del movimiento de resistencia, el Frente Nacional de Resistencia Popular contra el golpe de Estado que sigue en plena vigencia. Y en concreto nos llega la noticia del asesinato de Mahadeo Robchan Saldu, pasadas las 2 de la tarde del día 7 de septiembre, cuando desconocidos llegaron a la venta de su, pues a su negocio de venta de ruedas y le dispararon varios disparos a bocajarro. Aun con vida, fue trasladado al hospital escuela, pero fue declarado muerto por los médicos. El hecho ocurrió a escasas horas de haber participado en una manifestación frente a la Corte de Apelaciones exigiendo la libertad de un opositor y el fin del llamado sicariato judicial. Este nuevo hecho criminal pues ha sido calificado por diferentes sectores como un nuevo crimen político que manda un mensaje de muerte al Frente de Resistencia Popular. Emmo, como se le conocía, participaba en todas las movilizaciones desde el golpe de Estado y era muy firme en sus posiciones contra los ejecutores materiales e intelectuales del golpe de Estado. Y su grito de batalla siempre era: el pueblo unido jamás será vencido. Y bueno, pues esto es una de estas nuevas ejecuciones extrajudiciales de opositores al régimen que, bueno, pues que siguen teniendo lugar en esta cara oscura de Latinoamérica, pues una cara oscura como por ejemplo fue el golpe de Estado en Honduras, ahora mismo silenciado. Y aquí se va el acratador, pero no sin antes recordaros que dentro de nada es la bajada del canal y que el 17 de septiembre tenemos concierto Radio Topero en el Parque de la Paz. No te lo puedes perder, de apoyo a las radios libres. Ahí nos veremos las caras y bueno, pues allí podrás conocernos en persona y escuchar un conciertazo, pues el conciertazo gratis y la bebida a precios muy populares. Recordaos, 17 de septiembre en el Parque de la Paz, dentro de los actos de la bajada del canal, que será el día siguiente, el 18 de septiembre. Y se despide el acratador con un pletórico, salud y anarquía.